Vamos a saludarlo porque ha sido motivo de consultas en estos días de los oyentes que se han ido comunicando con la radio. Algunos plantean inquietudes, ¿por qué en una zona pasan y por qué en otra zona no pasan, por ejemplo, los barredores? ¿Por qué en una zona a veces no se hace la recolección como corresponde? Bueno, son consultas que a diario realizan los oyentes y hemos convocado al gerente de Malvinas, a Lucas Rey, para charlar con él aspectos que hacen a cómo está funcionando el servicio de recolección, a ojo de la empresa, claro está, desde su puesta en marcha. Lucas Rey, ¿me está escuchando? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Bueno, antes de quizás hacerle alguna pregunta muy puntual o charlar aspectos de respecto a distintas zonas de Olavarría, me gustaría saber cuál es la mirada que ustedes hacen del servicio que Malvinas está prestando en Olavarría el día de hoy. Bueno, después de ya aproximadamente dos meses y medio de gestión en la ciudad, la verdad que objetivamente nosotros, que la recorremos todos los días, notamos un cambio importante en lo que hace a la limpieza y la higiene ciudadana. Creemos que el balance de estos dos meses y medio es muy positivo, se ha trabajado muy fuerte. Puede haber algunas quejas puntuales en algunos lugares que bueno, ahora voy a escuchar atentamente qué me decís, pero que en muchos casos y la mayoría de las que recibimos nosotros no tienen que ver con incumplimientos de nuestro contrato de concesión, sino más tienen más que ver con pedidos puntuales de los vecinos que no están que están fuera del marco de la concesión que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Bien, ¿cómo fue el volver a...? Recuerdo alguna charla previa a la licitación y usted estaba muy expectante en torno a lo que era la vuelta de Malvinas a Olavarría por lo que habían sido las experiencias anteriores y por lo que ustedes podían demostrar. Me acuerdo que dijo, vamos a demostrar que Malvinas es una buena empresa. Digo, esto se está palpando día a día, ¿este es lo que usted considera? Sí, realmente uno que está permanentemente detrás del servicio observa cómo ha habido un cambio muy importante en todo lo que hace a la higiene ciudadana, en tanto el barrio como la recolección de residuos. Yo los primeros días de la concesión decía que la gente no se impacientara, que nos dieran por lo menos 30 días de plazo para equilibrar el servicio, que era un servicio que venía con alguna deficiencia. Hoy yo creo que el servicio está totalmente equilibrado, quedan algunas cuestiones por mejorar, porque todo, por supuesto, es perfectible y siempre puede haber algún error puntual, pero el balance es muy positivo. La verdad es que yo estoy muy conforme con la gestión que se está haciendo en la ciudad. Bien, sin entrar en la especificidad del reclamo de la gente, me gustaría hacerle preguntas en materia general para que tampoco forzarlo a usted a charlar cuestiones muy puntuales, pero, por ejemplo, lo que hace al barrido de la ciudad, ya sea a mano o a través de la barredora, ¿cómo es el sistema que tiene Malvinas hoy por hoy que tiene que poner en marcha? Claro, yo te explico porque nosotros también hemos recibido algún reclamo respecto del barrido. Nosotros tenemos un contrato de concesión que es lo que es el marco que regula los servicios que nosotros tenemos que prestar. Dentro del barrido tenemos sectores de barrido con frecuencia 7 veces por semana, sectores de barrido con frecuencia 6 veces por semana, con frecuencia 3, 2 y 1 vez por semana. Con lo cual, muchas veces nos ha pasado que han llamado personas a la empresa quejándose de hace 15 días que no veo la barredora o que no veo el barrendero. El problema que se da en los sectores de frecuencia reducida, como por ejemplo de una vez por semana, es que si justo el día de prestación cae un feriado, por ejemplo, o es un día de lluvia, esa persona de ese sector no ve la barredora, por ejemplo, y la ve recién la semana siguiente, cuando le vuelve a tocar a ese sector. Uh-huh. Eso, lamentablemente, ocurre aquí en Olavarría y en todas las ciudades, porque, digamos, yo quiero destacar que el servicio se cumple conforme a lo que establece el pliego, pero además coincidimos plenamente con los criterios técnicos especificados en el pliego por parte del municipio. Creo que la diagramación de los servicios está hecha de forma adecuada por parte de la municipalidad, y estas cuestiones se dan en todos los contratos de concesión en todas las ciudades, porque si, por ejemplo, el día de prestación de servicio cayó feriado, y bueno, lamentablemente el barrio ese día no se presta. Prestar ese servicio un día feriado sería un costo muy oneroso para el municipio. La verdad es que esto pasa en todas las ciudades del país, digamos, entonces así. Bien, en realidad es eso, entonces lo que puede surgir entonces son inconvenientes que hacen a la frecuencia reducida y a que el vecino no vea constantemente o al barrendero o a la barredora, digamos. Yo Lo que te puedo asegurar y doy fe de ello es que nosotros estamos cumpliendo todos los días con el contrato de concesión establecido o firmado con el municipio, digamos. No nos estamos apartando en absoluto del cumplimiento estricto del contrato de concesión. Y también quiero recalcar, porque quizá parezca sino que uno se saca la responsabilidad encima, yo quiero destacar que coincido plenamente con las frecuencias y los horarios establecidos por parte de la municipalidad en el contrato, que es lo que a nosotros nos determina dónde tenemos que limpiar y cuántas veces por semana, digamos. Uh-huh. Yo coincido porque es imposible limpiar la ciudad todos los días en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, bueno, se dan estas cuestiones cuando tiene que ver con días de lluvia o con feriados, pero esto pasa así en todas las ciudades, como te repetía. Uh-huh. Lucas, ¿cómo ve al olavarriense? ¿Colabora? ¿Es un vecino que colabore con la limpieza de su ciudad? La verdad que yo esto lo comentaba al principio de la concesión, que notaba realmente respecto de nuestra gestión anterior, nuestras anteriores gestiones en la ciudad, que notaba justamente que no, que ahora la gente, digamos, sacaba los residuos fuera de horario, fuera de frecuencia. Yo permanentemente recorro la ciudad y, por ejemplo, la zona céntrica, ustedes tienen recolección en horario nocturna, y si vos recorres el centro alrededor de las 10 o 11 de la mañana, vas a ver que en todas las cuadras del centro por lo menos una bolsa de basura vas a encontrar. Y eso nosotros siempre decimos, la ciudad no está más limpia cuanto más la limpiemos, sino cuanto menos la ensuciemos. La colaboración por parte del vecino, de los sistemas de limpieza, es fundamental. No hay ciudad que pueda ser, que pueda estar bien limpiada si no hay colaboración por parte de los vecinos, ¿no? Por supuesto. Es algo que la verdad que hay que trabajar mucho. El vecino se tiene que sentir integrado al sistema de recolección, tiene que ser solidario con sus propios vecinos de la cuadra, porque si yo saco la basura fuera de horario, después vienen los perros, rompen la bolsa, desparraman todos los residuos sobre la vereda, estoy siendo poco solidario con mis propios vecinos. Entonces creo que todos, entre todos, tenemos que lograr que la barriga sea una ciudad digna de ser vivida, ¿no? Uh-huh. Lucas, una de las últimas, porque se me termina el tiempo en realidad, pero preguntarle cómo se acomodaron en el relleno sanitario, que parecía ser el foco más grande a atacar a la hora del inicio de la concesión. Bueno, esa fue una de nuestras prioridades porque era uno de los grandes problemas en los últimos años. Bueno, yo invito a cualquiera que pueda ir a visitar la planta de relleno sanitario para que vea el cambio notorio que se ha hecho respecto de cómo estaba o cuando lo recibimos. Lógicamente que un relleno sanitario no se puede corregir de un día para el otro. Se ha hecho un cambio muy, muy importante, se está trabajando en muchos aspectos, se está poniendo en marcha la planta de biogás, se está abriendo la nueva celda donde se va a operar los próximos años, se ha corregido el frente de trabajo de la celda actual, se ha trabajado sobre la iluminación, la pintura, es decir, se ha ido haciendo un montón de cosas, por supuesto que para poner a punto totalmente la planta de disposición final van a faltar 3-4 meses más, pero calculo que yo en 3 meses más, 2-3 meses más, vamos a poder decir que está en óptimas condiciones. Igual, te vuelvo a repetir, invito a cualquiera que quiera visitarlo porque realmente el cambio es muy notorio. ¿Qué significará que está en plenas condiciones? ¿Qué es lo que, para que la gente lo entienda, digamos, en qué consistirá? No, estar... desde el punto de vista ambiental no hay ningún tipo de problemática y se está trabajando conforme a las normas de higiene sanitaria, como corresponde, es decir, no hay ningún tipo de problema desde el punto de vista ambiental. Sí hay cuestiones que hay que, digamos, mejorar los caminos, terminar de pintar, arreglar el cerco perimetral, o sea, cosas menores. Nosotros hemos fijado un cronograma de trabajo y hemos ido en conjunto con la municipalidad fijando las prioridades, las primeras cosas más importantes que había que atacar, bueno, se han ido atacando, y las otras cuestiones de menor importancia, pero que también hay que realizar, han ido quedando relegadas, que es lo que estamos haciendo día a día, digamos. Hemos fijado un cronograma de prioridades, o sea, hoy yo quiero llevar total tranquilidad a todo el mundo que el relleno sanitario se está prestando un servicio de acuerdo a las normas ambientales, no hay ningún riesgo ambiental, y bueno, en cuanto a la estética y demás cuestiones, pedimos que se lleve un plazo de 2 meses más para terminar todas las cuestiones que hacen a la imagen y estética del relleno sanitario. De todas formas, te reitero, están invitados a pasar cuando quieran, porque realmente cualquiera que vaya, aunque no sea un especialista en el tema, va a notar un cambio importante respecto de cómo estaba anteriormente, ¿no? Bien, Lucas, por último, hemos hecho un análisis muy cuantitativo de la evaluación de Malvinas. Me gustaría, para cerrar, su puntuación al servicio que están brindando de 1 a 10. No, yo creo que hoy estamos en 8 puntos, quedan algunas cuestiones por corregir, pero que en breve, calculo que en los próximos meses podríamos estar alcanzando los 10 puntos. Pero la verdad que te vuelvo a repetir, el balance que nosotros hacemos como empresa es muy positivo y te digo, lo palpamos en la calle, porque realmente uno cuando recorre la calle nos pasa en todos lados que cuando uno nombra que es de Malvinas dice, hacía años que no me pasaba de rendero, tenía tal problema, ahora me pasa tal cosa. O sea, la verdad es que la sensación que uno siente en la calle es como que hay conformidad por parte del vecino, ¿no? Puede haber quejas puntuales, porque además tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que eso ustedes como medio de comunicación lo deben saber, es que siempre el que llama es el que tiene una queja, nadie llama para decir que las cosas están bien o que se ha mejorado en tal o cual aspecto. Siempre el vecino que llama es para quejarse. Es decir, nosotros sabemos que esto es así, también sabemos que en 110.000 personas en una ciudad nunca se puede tener a todo el mundo conforme. Uh-huh. Pero el balance general es muy positivo. Gracias, Lucas Rey. No, gracias a vos y un saludo para todos. Hasta luego. Lucas Rey, gerente de la empresa Malvinas, muy optimista en cuanto al servicio que están brindando en la ciudad de Olavarría.